El Observatorio. Una nota clave con un protagonista clave. Continuamos en la red de la radio y ahora vamos a hacer foco en un evento que tuvo este fin de semana bien especial para todos los Frente Amplistas y para toda la ciudadanía en su conjunto, ya que ayer domingo se recordó el primer acto de masas de la izquierda, 52 años atrás, un 26 de marzo del 71. Para que nos cuente cuáles fueron las sensaciones, las emociones que sintió y vivió, convocamos a la senadora Sandra Lasso, a quien mucho le agradecemos el que se tome la cortesía de conversar con nosotros. Muy buenos días, bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, muy bien, comenzando la jornada, realmente feliz después de lo que fue hacer ese excelente acto. Yo creo que fue un acto acorde con la conmemoración del 52 aniversario de aquel primer acto, con muy buena concurrencia, en un lugar significativo, por demás. Basta recordar que allí, donde hace algún tiempo estaba ubicada la Plaza Multimodal Idea Villariño, había un canteguirí, lo dijo la propia queridísima compañera, la vicepresidenta, Verónica Piñera. Sí, pero también el homenaje que se realiza a la compañera Pelusa. Y digo compañera desde el lugar de mujer, desde el lugar de empatía con lo que sucedía allí. Yo creo que fue por demás emotivo, porque recordemos que fue quien se puso al hombro, junto a la Intendencia de Montevideo, el realojamiento de las familias y la recuperación de ese espacio para el barrio. Totalmente. Esto habla de hechos, esto habla de realidades, muy lejos de las promesas de soluciones que el actual gobierno hizo en campaña, pero que no llegaron nunca. Recordemos la promesa de las 50.000 viviendas. Entonces, esto creo que habla también de hechos constatables de lo que el gobierno departamental de Montevideo ha hecho en todos estos años. Me parece que fue muy correcta la elección del lugar donde se realizó. Y después vamos al contenido. Ahí está, muy bien, muy bien. Es muy importante. Yo creo que sí, que además fue absolutamente correcta. Nosotros recordemos que en el espacio de conducción cotidiana, de conducción política, que es la mesa política, se acuerdan determinadas condiciones, determinadas características del acto, y yo creo que fue muy acertado que allí, sobre el escenario, estuvieran con su oratoria tanto la compañera Patricia González, hablando de, bueno, esta cuestión, que es la cuestión de género, que es una cuestión que transversaliza absolutamente a toda la sociedad, pero que además la fuerza política viene abordando con tremenda madurez, donde allí estuvo la preocupación, pero también un histórico, ¿verdad?, de cómo se ha ido construyendo toda esta cuestión de los nuevos feminismos, pero además del avance, en definitiva, de lo que es la representación en la sociedad de las mujeres en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Tal Entonces, cual. Me parece que estuvo correcto el enfoque que le da Patricia, hablando muy, yo creo que desnudando lo que sucede con todavía la inequidad de género, con los avances, y reconociéndolos, pero también con esa inequidad preexistente, con la subrepresentación en diferentes espacios, y algo que a veces pasa inadvertido, pero que es el retroceso que significa una de las peores leyes que se ha aprobado, que tiene ya esta media sanción en el Senado, en el Parlamento, que es la ley, la mal llamada ley de tenencia compartida, en definitiva lo que hace es realmente poner a la niñez y a la adolescencia en una situación de extrema vulnerabilidad, colocándola a merced un producto adultocéntrico, un producto donde digamos, ya existe en nuestro país la tenencia compartida, claro, acordada, que sí. Y aquí lo que hace es colocar a la infancia en una total desprotección a merced del lobismo que realizan algunas organizaciones de violentos. Entonces, eso me parece que estuvo absolutamente muy, muy correcto por parte de la compañera Patricia. Por otra parte, la contraposición de dos modelos de país, ¿no? Que hoy no precisamos explicarlos mucho. Sí, porque son lo vivimos. Dos modelos de país. Claro. Exactamente. El país que está promovido por una especie de sordera por parte del gobierno en cuanto a abordar determinados diálogos sociales, así con la educación, así con la reforma educativa, donde el gobierno sale en todos los medios a decir que es maravilloso cómo está funcionando, y cuando uno va al territorio y habla con los docentes, habla con los alumnos, habla con los padres, y que son los que en definitiva están también muy presentes en la educación pública, se da cuenta que esto no es así, claro. Donde hay todo una superposición de tareas, una reforma que es improvisada, así lo han dicho varios directores, improvisada, pero también una reforma jubilatoria que está llevando este gobierno adelante, que es absolutamente regresiva, que creo que borra con los mejores, la mejor tradición de construcción social a través de la fundación del Banco de Previsión Social allá por el 60 y pico, que borra con esa tradición de diálogo social. Y también allí, por supuesto, la presencia a través de nuestra querida joven compañera Verónica Piñeiro, de la preocupación del Frente Amplio, de la preocupación programática, ¿no? Está construyendo un programa el Frente Amplio donde el ambiente debe estar presente, donde el cuidado del agua y la no privatización, este gobierno parece que tuviera una obsesión con la privatización, no solamente de lo que son bienes públicos como el agua, como las telecomunicaciones, como, bueno, varias cosas que, si bien no van directamente a decir vamos a privatizar, toman determinadas iniciativas, como puede ser el proyecto Neptuno, como puede ser lo que hace escasos días sucedió con la telefonía celular, con la facilitación. Exactamente, de determinados espacios privados, y bueno, y eso también es una forma de transitar la privatización. Y creo que el discurso del compañero Fernando Pereira, ya desde el comienzo, de algún modo colocándose desde el lugar donde está siempre el Frente Amplio, que es el lugar de los trabajadores, con el reconocimiento a los sindicatos, incluso en el medio de un paro de transporte debido a situaciones de violencia extrema, ¿verdad? Uh-huh. En un contexto donde, reitero, en esa especie de sordera o de ignorar lo que está sucediendo en la sociedad, en materia de seguridad, por ejemplo, o mejor dicho, de inseguridad, este gobierno se coloca desde otro plano, ¿no? Como mirando para otro lado. Y bueno, y después estos compromisos que yo creo que hablan de futuro. Ah, sin duda. Si hay algo que no podía faltar en el discurso del Frente Amplio, es la esperanza, es la construcción de la esperanza, es el futuro. Y hacerlo también con alegría, aún en medio de un contexto tan complejo. Entonces me parece que ese compromiso con énfasis en la infancia, con énfasis en resolver de una vez por todas el problema de la pobreza estructural en la infancia, el compromiso que tiene que ver con la seguridad pública, ¿verdad? Pero no como una promesa fácil, porque sabemos que no lo es, sino con la promesa de, que además está basada en hechos reales, ¿no? Que es la mano tendida para abordar el aumento sistemático de la inseguridad, de la violencia. Entonces, nos parece que es importante abordarlo con realidades, ¿no? Un Frente Amplio que lejos de hacer lo que dice el gobierno, que es poner palos en la rueda, lejos de eso, ha tendido la mano permanentemente, ¿no? Totalmente. Un compromiso, además, de realmente abordar una reforma de la seguridad necesaria, pero con un diálogo social que aborde el mundo de trabajo en su conjunto, ¿verdad? Uh-huh. Porque en definitiva estamos hablando del futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Y incluso de hechos que serán reales, ¿no? Si perdés el trabajo a determinada edad con esta reforma, va a ser muy difícil que se lleve adelante. Por algo es una reforma que no solamente el Frente Amplio está en contra. Está en contra parte del empresariado, está en contra todos los trabajadores organizados, las organizaciones sociales que han concurrido a la propia comisión, y creo que es muy bueno también haber emplazado de alguna manera a estos legisladores que hoy surgen desde la propia coalición de gobierno haciendo gárgaras de que están en contra, pero que van a levantar la mano van a tener que ir a dar la cara en su territorio, porque uh-huh. cuando estamos saliendo con el Frente Amplio a hablar con la gente en el territorio, no son solamente los Frente Amplistas los que vienen a las reuniones, es gente que está muy preocupada y a la que no le preguntamos a qué partido vota, y uh-huh. está muy preocupada con esto de trabajar más años, de cobrar menos, pero además de todo lo que implica la seguridad social y que no está implícito para mejorar en esta reforma. Por otro lado, me pareció fantástico, me pareció de un tremendo simbolismo, uh-huh. de que haya una referencia a un compromiso con la cultura. También, porque no existe proyecto político real, progresista, si no toma en cuenta el desarrollo de la cultura, y eso me parece fundamental. En un país donde el Parlamento votó en el año 2019 una ley de teatro independiente que no ha sido reglamentada, y que por escuchamos ejemplo. Algunas voces uh-huh. en el Parlamento que dicen desde el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura que no están de acuerdo con determinadas cuestiones de la ley, cuando la ley en definitiva está para cumplirse y para reglamentarse. Entonces, donde todavía tenemos artistas de todas las expresiones del arte y de todas las expresiones de la cultura que sufren inequidades al subir uh-huh. a un escenario, donde todavía ha quedado relegado, porque sabemos bien que en todo el mundo la cultura es subvencionada. Entonces me pareció que ese compromiso por la cultura también estuvo absolutamente adecuado. Y si me permitís, Sandra, justamente el concepto de cultura integral no es solamente el tema de los eventos y cuánto cueste y qué pasa. No, es el concepto totalmente. De invertir en cultura, justamente defendiendo las expresiones de todo un sector, de todo un pueblo, para justamente cuidarlas, que se desarrollen, que permitan la identificación como tal y la apropiación de esa cultura en forma integral y no solamente por el requisito de cuánto cuesta y cuánto vale. Es muy el acceso sin duda también. Es que es obvio, es un derecho humano y sin embargo, lamentablemente, va quedando relegado porque hay otras prioridades como lo son, por ejemplo, alimentarse y la salud. Pero quisiera detenerme en algo que tú mencionabas muy bien y que es el compromiso con la juventud. Porque la juventud que no se convierta en ese botín electoral que cada 4 años es convocado por los distintos sectores políticos, sino justamente que se desarrollen y evalúen y propongan, sean parte de esa transformación. Y creo que a través de Pereira, bueno, y a través del programa del Frente Amplio, estén representados. Sí, pero además pensar... además con una cabeza muy intergeneracional uh-huh. y que se exprese en el programa realmente una plataforma con políticas de Estado que atiendan a las juventudes, claro. ¿no? Las juventudes que hoy están haciendo Increíblemente, pero sale de allí, de ese externo de la juventud, está saliendo la preocupación por la salud mental, por ejemplo, por los cuidados. Claro. Uh-huh. Entonces, nos parece tremendo que se haga oídos sordos a cosas que están sucediendo con nuestros jóvenes, uh-huh. Que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con la expresión de en un mundo globalizado de expresiones ya sea de bullying o digamos de segregación por la pobreza, ¿no? Claro. Por institutos educativos que muchas veces están enclavados en zonas carenciadas y que tienen realmente un trato diferente a lo que puede ser otros espacios educativos, y no puede ser así. Tiene que haber un acceso equitativo, tiene que haber esperanza. No puede ser que tengamos jóvenes que deambulan por las calles fisurados porque no hay un proyecto de esperanza. O vamos a pensar que todos aquellos jóvenes que hoy están quemados y fisurados por las peores drogas, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay mucho, ahí está. Uh-huh. De alto nivel que consume algunas drogas que seguramente no van a morir por eso, seguramente morirán porque les va a reventar el corazón. Porque les queme las neuronas. Ahí está. Sin embargo, la pobreza tiene realmente un acercamiento temprano a determinadas sustancias que hace, y eso es solamente producto de la desesperanza, solamente producto de la injusticia social. Entonces, tiene que haber políticas diferenciadas para la juventud que se contengan a partir de la esperanza, a partir del futuro, y además otros temas que también, por suerte, los jóvenes llevan la bandera muy muy adelante, que tienen que ver con también uno de los compromisos, ¿no? Que es el desarrollo que permita, de alguna manera, la producción. Si hay que cambiar esa matriz productiva o que mejorarla a través de una forma amigable con el planeta, ¿verdad? Claro, claro que entonces, sí. Entonces, me pareció muy muy buena la referencia a la región, ¿no? Y esos colores que van cambiando en la región, con la presencia de Boric, con la presencia de Petro, con la presencia que ha sido fundamental para la esperanza de la región y de Latinoamérica, que significa Lula aquí en Brasil. Y el compromiso con el medio ambiente que ha asumido Lula. Exacto. Que es fundamental, ¿no? Porque no nos olvidemos que allí está prácticamente el pulmón del planeta, sí. La Amazonia, tan vulnerada por el neoliberalismo, por el capitalismo, por el imperialismo, que viene por nuestros recursos. Entonces, me parece que está muy, muy, estuvo muy bueno. A mí me tocó estar sentada al lado de una pareja de chilenos. Él es un concejal. Sí, un concejal, quedamos en contacto y él estaba muy muy contento, ¿no? Por esa mención a la región, porque Uruguay, un país tan pequeñito y prácticamente parece como un taponcito allí en el medio de las dos potencias, pero que tiene no solamente riquezas naturales, sino que tiene un puerto realmente maravilloso, navegable, una puerta al mundo como es un puerto. Con la preocupación de la entrega del mismo, ¿no? A partir de esta resolución que ha sido recurrida y que va a ser vista, y que esto lleva tiempo, pero que el tiempo terminará dando la razón a quienes planteamos que esto es una entrega de soberanía nacional, pero un país que tiene tremendas riquezas y que de alguna manera está inserto en una región porque solo no puede, y hacer menciona a esa región y a los cambios que se han dado en la misma, me parece que también ha sido acertado. Sin duda, sin duda. Creo que fue un muy buen resumen de temas como para ya prácticamente lanzar esta campaña que de alguna manera ya está en la calle, en el sentimiento de los uruguayos y uruguayas, porque estamos ansiosos para que pase rápidamente lo que nos queda de gobierno nefasto para poder poder vivir el cambio. El cambio se construye, y esta ha sido, digamos, el día de ayer un pretexto más que elocuente el recordar el aquel 26 de marzo de 1971, y bueno, los grandes referentes políticos, ni que hablar de Sereni, pero de toda la dirigencia cuando se conformaba allí aquel Frente Amplio. Sandra, te agradecemos muchísimo que hayas podido compartir con nosotros estos minutos para de alguna manera revivir lo que fue el acto de ayer, que era necesario estar justamente compartiendo con la militancia y con todos aquellos que se acercaron para escuchar qué es lo que el Frente propone. La que agradezco soy yo, siempre estoy a la orden, y no quiero dejar hacer una última referencia a la presencia de la Aruanoa Carrero, dos artistas que durante 45 años han sido un compromiso implícito en la cultura nacional, un compromiso con lo popular, un compromiso con la cultura, y bueno, haberlos tenido allí yo creo que fue un lujo y una caricia al alma, así que también me parece que había que hacer mención a eso. ¿Cómo no? ¿Cómo un abrazo grande y como siempre a la orden. Bueno, muchísimas gracias.